corre carreras, es el mejor. Con mi triciclo puedo volar y a las estrellas voy a llegar. Tracatrá, tracatrá, el triciclo para atrás. Tracatrá, tracatrá, que el triciclo va adelante. Tracatró, tracatrueca, el triciclo da una vuelta. Tracatró, tracatró, el triciclo se cansó. Ahora vamos a cruzar la calle. Tomamos la mano de mamá, miramos a los costados, subimos el cordón y... Tengo un triciclo, Super Sport. Corre carreras, es el mejor. Con mi triciclo puedo volar y a las estrellas voy a llegar. Tracatrá, tracatrá, el triciclo para atrás. Tracatrá, tracatrá, que el triciclo va adelante. Tracatró, tracatrueca, el triciclo da una vuelta. Tracatró, tracatró, el triciclo se cansó. Tracatrá, tracatrá, el triciclo para atrás. Tracatrá, tracatrá, que el triciclo va adelante. Tracatró, tracatrueca, el triciclo da una vuelta. Tracatró, tracatró, el